Santander rumbo al Maracaná. Queremos dar la más cordial bienvenida a la barra Santander que va a apoyar a nuestra selección chilena de fútbol. Te queremos ver en el Maracaná. Contrata online tu crédito de consumo en Santander y podrás ser uno de los 140 clientes que irán a ver a La Roja en Brasil. Infórmate más en santander.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Santander, incondicional auspiciador de La Roja. En Despegar sabemos que cuando Diego elige un paquete es porque quiere disfrutar en familia y que cuando Sofía busca un auto quiere encontrar libertad. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar. Vivir viajando. Sin duda, el árbitro se acerca, va a mostrar la tarjeta. ¿Qué tarjeta le mostró? Le mostró su tarjeta de crédito Santander. Le debe estar contando que las tarjetas de crédito Santander te llevan a ver a La Roja Brasil. Y que entre más compras realices, más opciones tienes de ganar uno de los cuatro premios semanales. Otro golazo del Santander. Promoción válida hasta el 26 de mayo de 2019. Más información en santander.cl. ¿Qué podemos hacer por ti hoy? Santander, incondicional auspiciador de La Roja. ¿Aló? Chiquito, ¿qué pasó? Dígame que estoy en reunión. Mamá, es que te quiero decir algo. Igual te quiero decir algo. ¿Digámoslo al mismo tiempo? Ya. Uno, dos, tres. Te quiero. Te lavé el computador. Para que nada te quite la calma, pide tu avance en efectivo para lo que necesites. Pídelo en bancoestado.cl, caja vecina o en nuestras sucursales. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl. Volvió al revuelo Santander Latam Paz. Canjea tus millas a más de 50 destinos con descuentos exclusivos para clientes Santander Latam Paz. Aprovecha y canjea entre el 8 y el 12 de abril del 2019 para que viajes entre mayo y noviembre de este año según destino. Infórmate más y canjea tu próximo viaje en latam.com. Santander Latam Paz. Banco de Chile, vuelve a sorprenderte con los mejores espectáculos, esta vez con un show imperdible. Desde ahora y por los próximos años, el Banco de Chile es el Banco de Cirque du Soleil. Presentamos OVO. Sorpréndete con los mejores artistas en el circo más aclamado del mundo. Aprovecha la preventa exclusiva para clientes desde el 15 al 17 de abril, además de todos nuestros beneficios. Hazte cliente del Chile y disfruta una experiencia inolvidable. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Durante estos 6 años nunca hemos dejado de creer que la vida es para disfrutarla. Oasis de aniversario 102.1. Vive hoy. Siendo las 6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Podríamos cambiar la cortinita, ¿eh? Llevamos como 2 años con que Jaime diablos. No tiene idea qué diablos es. Esto es para. No se concentra, Jaime. Ese es para Manolete, sí. ¿Por qué lo tengo yo? No sé, estamos perdidos. ¿Acaso? Lárgate la cortina para poder pasarte la hoja. Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Medalla Real. Un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real. Ruta del Maipo. Una concesionaria ISA Intervial. Principal. Tu APB Coach. Desafío Peugeot. 100,000 pesos que no te vas a querer ganar. Nuevos yogurt Surlat, sabores diferentes con ingredientes naturales. Amamos lo diferente. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Gamma Leasing, movilidad para empresas y personas. Están presentando. Esto tampoco es Plaza Italia. 6:04 y veo que hay una genuflexión extraña aquí en el estudio. ¿Qué están haciendo? Están cambiando rellena, la silla. Rellena. ¿Por qué hay una silla más baja y una silla más alta? Ay, esta es mi silla. Ay, no sé. ¿Es tu silla? Porque la Cata es tan alta que necesita una más baja. Yo soy bajita, necesito una alta. Eso es. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Hola, es que hola. ¿No les pasa? Oye, que... espérate, pero ahí quede. No, ya, es ahí, que no les ya. pasa, y yo sé que a todo el mundo le tiene que pasar esto, que la silla de la oficina ya tiene como la forma de su cuerpo. Entonces, de su pompín. Me cambian la silla tú? Y yo me doy cuenta al tiro y no me gusta. A mí me da lo mismo porque no tengo trasero. Sí, uno está acostumbrado. Entonces, no... Oye, hablando ahí. En serio, ¿eh? Entre tabla. Tú y con Parini no hacen ni medio cachete. No, nada, cero. Sí. Bárbara, ¿tú les miras los tres? Les he mirado, por supuesto, para pero por supuesto que sí, para ver aquí a tenerme. Y la verdad es que no hay mucho por ahí. Menos Marcelo, que tuvo una caída hace un par de años atrás y ahí perdió la mitad de su... Sí. ¿Sí? Perdió la mitad. Solo pelo, solo pelo. Ahora, el señor me ha compensado de otras maneras. De otras maneras. Los brazos. No los se muslos. Puede tener todo en esta vida, Marcos. Sí, soy perfecto de otros lados, de homóplato, soy perfecto. Sí, claro. De todas maneras. No todo. Es altura, una parte de mi homóplato. Por ejemplo. Claro. Tienes una clavícula hermosa, realmente. De miedo. Yo te digo, en clavícula yo doy guasca. Qué lata. Claro, como hoy, lo que más me gusta de ti es tu codo. Hermoso codo. Oye, hay gente que tiene codo feo, seco, que no se echa crema, sí. Yo le decía a mi hija menor que ella es más parecida a su madre. Dijo, papá, ¿por qué no nos parecemos? Tenemos los hígados iguales. Y eso es preocupante. Nuestra columna vertebral es idéntica. La misma. Claro, por dentro somos iguales. Una cosa así, porque si no, no había por dónde. Hoy día, día otoñal de nuevo, porque la temperatura nos mintió. Y nos dijo, oye, ustedes... No, nosotros no. Nosotros 20 grados nomás, 22 grados, 23 grados. Y en un momento asomó como 26 y duró media hora. Yo ya no le creo a mi chica. Y después cayó. Lo digo aquí. Yo no le creo a nadie. Y en la mañana ya empieza el frío otoñal y nosotros los tres con la garganta. Tú ya vas saliendo porque te automedicaste. Pero ¿sabes nosotros qué? Nosotros vamos saliendo. Yo sí, se automedicó con algo fuerte. A punto de cambiar fuertito. Una chuica que tengo, todo lo que tengo en el bolsillo más la chuica. Por mí, amoxicilina, me lo dijo. Sí. Yo y también una petaquita, la petaquita de la suerte. Me dijo una petaca pisco y le dije una de litro. Tú me hiciste una promesa con ese tema, que no se te olvide. Solo lo dejo ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Están ventilando mi negocio paralelo de tráfico. Solo dije eso, nada más. Bueno, aquí se trafican huevos, que adentro sabemos que ese no es el verdadero negocio. Detrás de eso hay de los huevitos, hay otras cositas. Claro. No se vaya con una... Muchachos, como dicen, ver para creer, y al menos en el tema del agujero negro, tenemos que hablarlo. Está todo el mundo hablándolo. ¿Sabes qué ha sido? Pero se tomó el día. Esta es la típica cosa de el lenguaje construye realidades. Todo el mundo supiste el agujero negro y la gente en vez de decir, no tengo idea, no me interesa, dice, sí, y listo, cagaste. Y de ahí empiezan a decir, empiezan a hablar una hora y fotografiar un agujero negro y tú estás pensando en todo, no me interesa este tema, no quiero saberlo, ya, ok, y después tú lo comentás. A mí me parecía, oye, ¿supiste la foto del agujero negro? A mí me parecía fascinante hasta que vi la foto, es una mancha. Es muy borroso. Es además, una mancha, Dios mío. Muy poco nítido. O sea, para los científicos, lo que es sexy claramente no es para nosotros. Tenemos distintos parámetros. Pero sí fue para los medios, porque de verdad no, fue el día no de había, la mujer. ¿No había más noticias? No, pues fue la única noticia. Oye, Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, fue arrestado por corrupción. No te adelantes a mí. A mi lista de noticias favor, que tengo. A la pauta de la miren, carta. Más allá de lo chistoso, igual que puede ser, han salido hartos memes con el tema del agujero negro, porque la verdad es que uno mira esta imagen y es una mancha negra con un borde luminoso. Claro, anaranjado. Anaranjado. La verdad es que lo que significa esto para la ciencia, para la astronomía, para el planeta, para la historia de la humanidad. ¿Pero qué es lo que pasa? Es increíble. Me emociono con el agujero negro. ¿Te gusta la Me ciencia? Pasan cosas. La cata. Es muy fanática. Bueno, son telescopios de distintas partes del mundo y ALMA aquí en Chile también tuvo una participación en lograr captar esta imagen que ojo, hay que explicar, no es una fotografía como la que usted saca con un celular que aprieta un botón y sale la foto. Esta es una especie de recreación / reconstrucción a partir de datos, información, coordenadas y un montón de cosas que yo no entiendo muy bien. De distintos lugares telescopios del mundo. De distintas partes del mundo y que al unirlos crean esta fotografía que usted ha visto. Y si no la ha visto, métase a cfm.cl porque ahí podrá ver la foto de la que todos están hablando. No se quede fuera de la conversación, pues. ¿Ustedes imaginaron algo muy distinto de un agujero negro? Me imaginaba. Pensando en el agujero negro. Me imaginaba. No, eso es lo que es. Uno ha visto películas. Es un. Pero, es lo que es, no, sí, no es. Me imaginaba eso mismo, quizás el brillo Pornhub, no naranjo, quizás el brillo blanco. Claro, ¿cierto que no, Manolito? ¿Que Pornhub no tiene nada que ver aquí? No, pues no es categoría. No es categoría. Yo vi que algunos chuchis proponían. Bueno, pero es que. Es que habían explícito, visto esa imagen en es más sitios. Explícito. Pero lo que sí hemos visto son otras recreaciones. Pero ¿por qué esto es distinto a otras? ¿Por qué esta es la porque foto esto es decisiva? Real, porque esto no es una ¿Nunca recreación antes en se había base sacado una foto a especulación. Antes se había sacado una fotografía real de un agujero negro. Le llamamos fotografía. Yo solo les explico esto de que una reconstrucción, pero es una imagen, es una fotografía real de un agujero negro. Un lugar que capta tal concentración de gravedad puede ser fotografiado, a lo lejos al menos. Mira, para preguntas filosóficas, invítame por último. Científica, Sora. Por favor. Yo supongo que sí, pues. Sí, yo le creo a esta altura a los medios internacionales. Yo creo que no tenemos tecnología como para eso. Por eso tienen que recrear. ¿Tú crees? ¿No le crees al agujero negro? ¿Crees que es un invento como el hombre en la luna? Todo lo que tengo en el bolsillo por lo que estás pensando. Ya. Bueno, un par de datitos del agujero negro para que usted se la dé de más interesante y no solo comente el color de la del agujero negro. Está en la galaxia Messler 87 a 55 millones de años luz de la Tierra. El agujero negro, más fome la cuestión. Oye, no para de liquidarle la noticia a la niña, no ve que viene si no ella preparada. No siquiera es la noticia, me estoy piteando la ciencia, si sí, yo sé. No es contra mí esto, fome. Es contra miles de científicos yo del quiero mundo. Saber, dinos más, Cata. No, quiero la saber. Verdad es que eso era todo lo que te voy a contar, porque todos los datos nomás llegó la información. Son muy científicos. Mira, la parte de abajo es más brillante porque es el resultado de la rotación y propulsión del agujero negro. Mira cómo quedaste. Que va. ¿Cómo quedaste? Así. Está haciendo formas en el aire. Sí, va propulsando. Pero cómo no viste a Gargantúa, que era yo creo que nos tenemos el agujero que negro de la película de Christopher Nolan. Oye, qué buena esa película. Bueno, lo único que la cagó es cuando dice el amor todo lo supera. Y ahí uno dice, no, me tengo que ir al cine. Muchas ay, gracias. Ay, nada que ver. Ese es un lindo momento. Ay, ¿ya? El amor está. Sí, no, estamos hablando de ciencia. No, o sea, ya, descreído del amor, me fui, Marco. Me fui. El amor por la ciencia. Todo vamos lo a la música. Vamos con los Rolling Gas. Estos son pero You mira, Got Me ni más, Rocking. Ni menos. Gang. Hey! está el plan del adulto mayor inglés. Oiga, reflejado en canción, respeto, un hombre que se acaba de operar la cucharita. Pero se está recuperando bien, está súper bien. Sí, oye, les voy a explicar, años. Yo te lo dije ese viernes. Es una pequeña válvula que se introduce, que no es una operación compleja. Sí, al corazón. No es una operación compleja, es una operación más bien rápida y de rápida la también fase. Recuperación. La movilidad retorna, el espasmo se disipa. Sí, al tiro, sí, estamos al otro lado. En el fondo es para evitar un problema mayor. Y esto ni siquiera fue como que le dio un ataque en una escalita. Un problema mayor que es morir. No, fue hacerse su chequeo anual, Mick Jagger, y ahí descubrieron su chequeo preventivo. Por acá. Exactamente, así que no me lo vengan a como bajar Paul aquí. Como Paul McCartney que entró con burrito, con un andador. ¿De dónde? Oye, si uno ha ido aquí al Parque O'Higgins a ver a la familia de adulto mayor. No nos pisemos la manguera entre bomberos, como dice Manolito. Sí, que Anita Larraín salió en silla de rueda. Bueno, eso era por otro problema. Si hay adultos mayores. Era por otro problema lo de la Kenny. Oye, hablando de adultos mayores, pero en este caso que no está tan bien, es el caso de PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Fue detenido el expresidente de Perú luego de que se emitiera una orden de justicia por el caso Odebrecht. Oye, una cosa solo los peruanos. 4 expresidentes procesados por corrupción. ¿Qué me dices? ¿Algún tipo de récord será ese? Negativo, ¿ah? No creo que sea el único país de ese tipo de récord. Fujimori, Alan García. Es realmente PPK y Toledo. Y Ollantumala serían. Ollantumala también. Vieron, siempre hay alguien peor que uno. Qué rabia. Un saludo para toda la comunidad peruana en Chile, sí, que nos dan grandes alegrías. Todo esto es con su ceviche y su pisco sour y sus papitas a la huancaína. Porque todo esto tiene que ver con una investigación por lavado de dinero en el marco de esta investigación por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Sobornos. Y hay dos de los sobornos que son, o de los supuestos sobornos que son los que estarían más complicados para PPK, y es la construcción de 2 tramos de la carretera interoceánica en Perú. Ajá. Y el proyecto hidroenergético Olmos. Esas son los 2 contratos que más están generando ruido en la investigación en el caso de PPK, y también fueron detenidos su secretaria y su conductor, y todos permanecerán detenidos de manera preliminar por 10 días, que es el máximo que permite la legislación peruana antes de que ya se formalice. Entonces estarán 10 días detenidos. Arriba las manos, Marcos Silva. Que no va a bailar, para toser. Ay, que está contenta, y la investigación se puede extender por 6 meses, por 1 año, pero 10 días son los que debiera pasar en esta especie de prisión preventiva mientras se formulan entonces los cargos oficiales. Mira. Eso en el caso de Perú, pero quiero volver a Chile. Ronnie Beer dice: Gargantúa es una recreación de lo que las teorías decían cómo debía ser un agujero negro. Esas imágenes van en la misma línea respaldando teorías. Ojo, que son imágenes de rayos X, radiación no visible al ojo humano, pero sí a los telescopios. No entendí nada. Igual, ¿de dónde viene? Igual fome. Igual fome. Hay que decir fome. Pero Marco, para de bajarle la noticia a la niña, a los pobres astrónomos del mundo. Y a 10 años para sacarle una foto fome. Oigan, yo quiero contarles 2 cosas políticas que han pasado en nuestro país el día de hoy, y partamos con nuestro, ya digamos que es como amigo, el ex superintendente de salud Ignacio García Huidobro. Ya nos aprendimos el nombre CAI, el nombre profesor de derecho, y les quiero contar de él, porque no sé si vieron los audios que se filtraron de su audios que se filtraron de su despedida de la superintendencia. No, yo no escuché. Sí, la escuché entera. Hizo un... Pero es el típico tipo que era jefe y antes dice: oye, yo estuve con ustedes, yo soy del pueblo, ¿eh? Sí. Yo estuve ahí donde están ustedes. Yo vengo de abajo. Yo vengo de abajo. Le faltó el yo vengo de abajo. Oye, a mí me cargan la ISAPRE, y yo iría a marchar todo el rato, Fue en un auditorio con 130 personas y además pidió que se conectaran por videoconferencia con otros 50 puntos de salud a lo largo de Chile. O sea, bastante gente viéndola. Algún trabajador guardó el audio, grabó la conferencia, y ustedes saben, a la prensa se filtró. Y en este audio se escucha cómo García Huidobro, como dice Marcos, decía cosas tales como: yo voy a ir a marchar con No Más AFP, Oye, pero esto decía también ridículo. Se le tiró a los senadores y a los diputados diciéndoles dónde ha estado el Estado de Chile y los parlamentarios que no han corregido esto, refiriéndose a todas las irregularidades, pero, o más que irregularidades, quizás injusticias que hay. Y lo que sí que me parece importante quizás transmitir de todo su mensaje, que quizás fue un poco panfletario, digámoslo así. No, es como el cinismo más grande, yo encuentro. Pero lo que sí me pareció interesante es que él tuvo todo este discurso que duró más o menos 15 minutos, despidiéndose de su ex equipo de trabajo, en donde remarcó que en realidad la importancia de la discusión en salud en nuestro país estaba mal enfocada, que no tenía que ir por las ISAPRES. Decía que el tema de FONASA era lo más importante porque son 14 millones de personas las que están en FONASA. El 70%. Claro. Y hablaba de FONASA, hablaba de todo el tema de las garantías GES, y en el fondo que ese era el foco que realmente tenía que tener nuestro país en la discusión de salud. Ahora, claro, una vuelta de chaqueta más o menos, luego de que él mismo, por lo que tenemos entendido, postergó. ¿Una vuelta de chaqueta? ¿Se dio vuelta la chaqueta? Sí, pues. Mira, ¿una vuelta de carnero de chaqueta? ¿Una vuelta de mortal hacia atrás con la chaqueta? Con la chaqueta puesta. Con la chaqueta derecha. Interesante. Ahora, la gente que está en FONASA le gustaría tener las prestaciones que tiene la gente de la ISAPRE. Y a la gente de la ISAPRE le gustaría tener los costos que tiene FONASA. Pero claro. ¿No? Eso sería más o menos una cuestión, que en vez de que en la mañana hablábamos con la Carleta que el chofer, que no sé si se comete una indiscreción, que trae la Carleta en la mañana, está en lista de espera por una operación que es muy sensible. Y ahí está, ya. Pero un si tiempo, eso es lo que pasa. En el sistema de salud privado ya estaría operado y listo. De todas maneras, claro, pero sí, endeudado. Esa frase de que hay personas que mueren en la lista de espera no es una broma, digamos. Y hay una gente frase que muere endeudada también. Refleja una realidad absoluta. Refleja una realidad absoluta. Es real. ¿Hace cuánto la semana pasada, atendiendo, haciendo un electrocardiograma ahí en el piso a una persona? ¿Vieron esa imagen? No me acuerdo en qué hospital, que estaban atendiendo a la persona acostada en el suelo porque no había camillas. Claro. Ni siquiera en una camilla en el pasillo, nada. En el suelo. Eso sucede permanente. Bueno, pero es con la Pachamama también hay que... faltaban las ramitas de... Olvídate, pues, oye. Claro, más cercano al suelo, a la integridad de la tierra, ¿no? Para celebrar, claro, hacer un sacrificio. Con las baldosas, el cemento y tres pisos de hospital abajo. A lo mejor era un sacrificio humano, ¿quién sabe? Pero bueno, al menos de no toda, hay que reírse de estos temas, ¿eh? De todo este discurso que dio, que como decíamos... Quizás no correspondía incluso que se lo diera a sus trabajadores, ahí no sé, pero sí me parece importante quizás rescatar entonces el foco en FONASA. No está fuera, está en vacaciones y cuando vuelva se hace efectiva su renuncia. Exactamente, todavía le quedan un par de semanitas en el cargo. Antes de ir a canción, les cuento, no vamos a ir a canción, pero Manolito, aleteando como loco, contarles cortito que finalmente, como se sabía que iba a ocurrir, la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar la reforma tributaria, pero hubo un tenso debate. Y todo porque ustedes saben que desde la oposición están enojados con la democracia cristiana, los acusaron de... haberle dado al gobierno un cheque en blanco, de estar de alguna manera vendiéndose al gobierno. Y uno de los parlamentarios, el demócrata cristiano José Miguel Ortiz, se picó, digámoslo así, se enojó por estas críticas y dijo que desde que él está en Hacienda nunca se ha votado en contra de la idea de legislar, ¿por qué hacerlo ahora? Y que después de todas las críticas de sus compañeros de bando, de sus compañeros de coalición, de su ex coalición, después de todas esas críticas, él se decidió a apoyar entonces la idea de legislar, y ya durante las próximas semanas entonces comenzará la discusión en el Parlamento, en el Congreso, para decidir. Lo que uno podría decir es, tan organizados que están, po. Tanta oposición organizada, sí, que hay, po. Oigan, ahora sí, cortito antes de pantalón irme cortito. Porque abril se nos va a pasar volando, yo soy una mujer visionaria, veo mayo a la vuelta de la esquina. Y a partir del 2 de mayo va a volver la restricción a vehículos, y este año va a subir a 2 dígitos. ¿Se acuerdan que el año pasado comenzó este tema de la restricción a los vehículos catalíticos? Que antes no existían. Exactamente. Los que se inscribían, creo antes que era hasta del 2011, si no me equivoco. Sí. Hasta septiembre del 2011. Y bueno, este año va a volver esa restricción a contar del 2 de mayo, como les decía, pero este año va a estar la particularidad de que se va a subir a 2 dígitos. Esto es algo que ya estaba acordado cuando comenzó la medida y en el fondo tocaba nomás este año subirlo. Entonces, para que usted no le pase en el parte, a partir del 2 de mayo, si tiene un vehículo móvil previo al 2011, no podrá circular en el interior del anillo Américo Vespucio el día que tenga restricción. Perfecto, bueno, nos quedamos con esa información, siempre pronta, siempre anticipada, sincera. Pero por supuesto, desde agradece. El corazón. Catachuaqui, por esta, Muchas información. Gracias. Imagínate una empresa que arriende una flota de vehículos, emprendedores, pymes, no sé, una idea que tengo. ¿Eh? Pero Marco, si Gamalicen cuenta con ese servicio, pues, pero mucho mejor, sí, la verdad. Tú contratas tu flota, ellos hacen cargo de seguros, mantenciones, permisos y más. Entra a gamalicen.cl, movilidad para empresas y personas. Ay, a ver si puedo. Te voy a contar una notición. Medalla Real, un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real. Oh. Te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Ingresa tu código en medallareal.cl/promo y estarás participando. En Banco Security estamos alrededor de tu mundo y te acompañamos en cada desafío. Por eso facilitamos tu vida abonando tu crédito de consumo en 24 horas y con la mejor asesoría. Porque en Banco Security nuestro mundo eres tú. Banco Security, quieres, puedes. Oye, y te desafío a probar el Peugeot 3008, ¿eh? Ya pues. Y no comprarte un SUV de la competencia. Es que este SUV la embarró Bárbara Tupper. Oh. Así es el desafío Peugeot. Si después de probar el 3008 te compras un SUV de la competencia, Peugeot te regala 100.000 pesos. Qué bueno. Conoce más en Peugeot.cl. Sin tiempo para transferir el auto. No, compadre, no te preocupes. No, con Auto 123 podrás realizar los trámites de inscripción de lunes a domingo en el horario que tú elijas. Reserva tu hora en auto123.cl. Lánzame la música. En Semana Santa, Semana Santa conecta con tu TAC. Ahora todos los TAC sirven para el peaje Nueva Angostura sin suscripción. Planifica tu viaje con el peaje a Luca y aprovecha las pistas 3x1. Infórmate y paga tu cuenta en rutamaipo.cl. Vamos a la pausa, vamos a estar hablando de un libro maravilloso. Oye, qué lindo este libro. Qué lindo. Mirándolo. Vamos y volvemos. Gracias, Catachuaqui. Esto tampoco es Placitalia. Y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde. Solo por la 102.1 Oasis FM. Hay temperaturas y temperaturas. En Santiago, 22 grados. Hoy en Oasis, una nueva historia se conversa intensamente. Es una pérfida mujer, a pesar de su dulce cara. Con nosotros hoy estarán intensamente la actriz Ignacia Baeza, que en estos días encarna a la mala de Trinidad en Pacto de Sangre. Ya lo sabes, hoy de 19:30 a 20:30 horas, Montserrat Álvarez nos invita a conversar una nueva historia intensamente, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de All New Mazda CX-5, AFP Habitat y Banchile Inversiones. Jiménez, a ver, ¿qué me puede contar de esta camioneta? Le cuento, jefe. Tiene doble airbag. ¿Ya? 4 cilindros en línea, tracción a las 4 ruedas, uh-huh. Doble cabina, navegador inteligente, 0 kilómetros. ¡Contratada! ¿Para qué comprar un vehículo para su empresa si lo puede contratar? Gama Leasing Operativo, arriendo de flota de vehículos. Nos hacemos cargo de seguros, permisos, mantenciones previas y más. Gama Leasing, movilidad para empresas y personas. Más información en gamaleasing.cl. En Surlat nos encanta que tengas tus sabores favoritos de toda la vida. Pero también amamos sorprender tus sentidos con algo diferente. Por eso creamos el nuevo yogurt Relajo Tropical. Inspirados en el sabor tropical de la maracuyá con el toque relajante de la manzanilla. Un yogurt que despertará tus sentidos. No podrás dejar de comerlo. Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos.

parte de una colección que tiene CDM dedicada a los pequeños ciudadanos. Ajá. Y la idea es precisamente esa, mostrarle a las nuevas generaciones, a las generaciones más pequeñas, la historia que tenemos en el deporte nacional, que no comenzó con la generación dorada de la Roja, sino que claro, viene mucho antes. Ahora, es interesante porque es para gente más joven o incluso, no sé, niños, ¿no? Uh-huh. Pero yo por lo menos, leyéndolo, hay muchas historias que no conozco y que no todo el mundo conoce, tampoco los adultos, o uno incluso lo ha olvidado, ¿no? Entonces pero está muy bueno como para refrescarlo. Pero ¿cómo no conoces esta historia? ¿Has visto la cantidad de disciplinas que hay en el libro, sí, Marco? Pues, sí, ya me lo leí. Ya, pues, son muchas disciplinas, hay historias interesantes más antiguas que yo tampoco conocía, pero que simplemente se están olvidados. ¿Fernando González, sí, lo ubicáis? No, eso no tengo idea quién no es. No tenía idea. ¿Cómo? Es el Fórmula 1, ¿no? Fórmula 3, algo así. Fórmula 3, ya. ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer el libro? Mira, fue, a ver, yo creo que fueron 6 meses, 7 meses más o menos. El que tuvo más trabajo, el ilustrador, porque tenía que trabajar cada persona. Exactamente, decimos, sí. Había muchos, él es harto más joven, es sub 30, entonces había personas que no los conocían, entonces tenía que documentarse. Y porque la fidelidad de la ilustración es bien impresionante, sí, ¿eh? Son muy, muy parecidos a los personajes también reales. Sí. Entonces, yo creo que ese fue el trabajo más complejo, el trabajo de la ilustración, hacerle ver algunos detalles que no estaban acorde con el personaje. Ajá. Pero yo diría que fue un libro de entre comillas, de fácil factura desde el punto de vista del contenido. Lo que nos costó más fue el tema de seleccionar a los personajes que iban a ir, porque eran muchos. Claro. Y lo otro, que fue un obstáculo un poco extraño, es conseguir el permiso para que nuestros deportistas permitieran que lo ilustráramos. Y a cada uno de ellos tú le tuviste que pedir un, sí, claro, permiso, no, sí, te puedo creer. Sí, sí, y en el caso de que los que ya no están, le pedía a la familia el permiso. Claro, claro. Mira, mira, en ese caso no lo tengo tan claro, pero me da la impresión que con la mayoría de los personajes se les pidió el permiso, la autorización. ¿Y hay algunos que fueron más difíciles dentro de O sea, hay algunos que no se pudieron. No pudieron entrar dentro del libro. Y personajes importantes. Al final aparecen mencionados. Los que no aparecen en el libro. Está buena esa mención. Sí, bueno, sí, que son tres seleccionados. Los que no quisieron. Mira, ¿los podemos contar? Sí, yo creo que sí. Sí, pues echémoslos al agua el tiro, yo creo. Aunque yo creo que ellos probablemente no se enteraron. Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Garibay. Claro, a través del representante no... No, pero es el mismo representante para los tres. Qué lástima que no estén ahí, realmente. El señor Felicevich, ¿no? Sí. Ah, y no quiso acceder a un libro de cultura general. Pero básicamente pedían un tributo económico. Pero digo, pero que es ridículo, porque un libro como este está muy lejos de las cifras que ellos manejan. 100%, pues. Sí. Y hubo otro más que no apareció, que fue Benedicto Villablanca. Ya. Porque pidió cambiar el texto que habíamos hecho. Y ustedes Benedicto Villablanca. Claro, ¿quién es? Boxeador que ya pudo ser el primer campeón del mundo de boxeo de Chile. De hecho ganó la pelea contra Richard Sandoval en los 80, pero fue descalificado posteriormente. Ajá. Porque el triunfo de él, que fue por nocaut técnico, ya, la Asociación Mundial de Boxeo determinó que había sido fruto de un cabezazo y no de un golpe. Entonces le quitaron ¿Y qué fue? Tú me imagino que ya conoces la historia. ¿Qué fue? ¿O nunca se supo? No, yo creo que hay, fue un hay cabezazo. Dudas, no, ya, efectivamente tú. Lo que pasa es que igual fue bien especial esa pelea, porque cuando le levantan la mano o el juez decide parar la pelea y dar ganador a Villablanca, se sube su manager, que es un personaje muy conocido, Ricardo Liaño, si claro, te acuerdas, sí, el español. Acuerdo, sí. Y el español le calza el cinturón, le levanta la mano. No, todo. Se acabó estos señores. Exactamente, sí. Entonces, fue un poco bien raro. Sí. Villablanca, bueno, y él quería evitar esa mención a la descalificación, y por eso no fue ya, posible. Que no, era imposible no mencionarlo, claro, pues como parte de su historia, importante de la historia. Exacto. ¿El criterio para seleccionar a todos estos personajes tiene que ver con premios ganados? ¿Tiene que ver con...? Sí, básicamente la figuración es, por un lado, internacional, la trayectoria, aunque en ocasiones hay, destacamos también a los deportistas paralímpicos, que sí, no me siempre, encantó que eso. No siempre se destacan. Sí. No, eso básicamente. Y tratamos de buscar también personajes que estuvieran en la memoria colectiva. Ahora, como tú decías... Ah, perdón. No, pero pero también hay deportes que no son tan conocidos, pero sí, que pues han tenido grandes glorias, ¿no? Sí, la caza submarina, por ejemplo. Claro, ¿no? Deportes mucho más de nicho. Exacto, exacto. Claro. Entonces, quisimos que fuera un libro que representara transversalmente el deporte nacional y que no se quedara con las estrellas del fútbol. Ajá. Y del tenis, claro, por decirlo de alguna, claro, manera. Y estrellas como, no sé, pues estaba viendo acá, estoy leyendo, viendo los dibujos de Alberto Larraguibel, que es el récord mundial de salto alto en caballo, pero también de Gabriel Donoso, el polista. O sea, hay varios, sí, ejemplos como bien potentes, sí, de chilenos destacados. No, incluso a propósito José de lo que Santo, decía el jockey, ¿no? que se fue a Estados Unidos. Exacto, sí. A propósito de lo que decía Bárbara, que no, que habían hazañas que uno desconocía, el básquetbol en la década del 50 en Chile era muy muy potente. Terminamos tercero entre los tres mejores equipos del mundo. Entonces son cosas que uno, eso, yo al menos la no las conocía en profundidad. Ya, pero más o menos ubicadas, porque también en este terreno tú conoces. Sí, claro, sí, sí, sí, sí. Claro. Fui periodista deportivo harto tiempo. Por eso mismo, claro. Entonces, algo conocía. Y las cosas que no conocía en profundidad, digamos, me ocupé de averiguarlas con detalle. Oye, ¿y hay alguna estrella que tú digas, y este gallo debe haber sido mucho más destacado de lo que realmente lo reconocimos? Digo, porque aquí hay figuras, no tengo, sí, idea. Estoy viendo como de hecho, lo mismo boxeadores, ¿no? O sea, uh-huh, Godfrey Stevenson, la Crespita Rodríguez, que hace rato que no sabemos de ella, como que, sí, está ahí no sé si pudieran haber destacado más, pero me ha llamado la atención que en algunos deportes tuvimos grandes figuras y no se siguió el desarrollo lógico que podría uno suponer habiendo una figura de ese tipo. No sé, ajá, Anita Lizana, por ejemplo, tenista. Exactamente, en la década del 30, después no hubo grandes mujeres tenistas, por ejemplo, se cortó un poco esa trayectoria. En el boxeo pasó algo parecido, después de Martín Vargas. No había nadie que esté a la altura, claro. Entonces, como que de pronto hay desarrollo en algunos deportes que no se cristalizan, quizás por falta de apoyo del Estado, no sé. Puede ser, ¿eh? Bueno, es muy probable que haya algo de, sí, eso, ¿no? Claro. Héroes y leyendas del deporte chileno para pequeños ciudadanos de Editorial SM. Estamos conversando con Marcelo Simonetti, con dibujos además de Fabián Rivas. Vamos a ir a una canción de Eurythmics, ¿te parece? Fantástico. Ya pues. Qué ritmo que tiene. Oh, Son las 6:45 minutos. Estamos pésimos de la garganta. Liquidados de la garganta. Estábamos hablando de este libro, Héroe y Leyenda del Deporte Chileno para Pequeños Ciudadanos, que ya está en librerías, ¿no? Sí, ya está en librerías. Sí, estamos con Marcelo Simonetti. Sí, sí. Vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Porque tú además estás ahí en 542 proyectos más. Más o menos. Siempre estás en todo. ¿En qué otras cosas estás? ¿Vas a sacar otro libro como este? Sí. ¿Más mira, libros para niños? Ahora hay un libro que va a salir por Planeta Lector. Ya. Que es un libro ilustrado que se llama El secreto de los gatos y que es un homenaje a Jorge Tellier. Qué bonito, bueno, sí, no te puedo creer. Y su relación con los gatos. Una bonita historia, ilustrada por Leonor Pérez. Ya. Así que es un proyecto que ya está tiene que entrar imprenta nomás. Pero qué maravilloso ese proyecto. Y la idea es hacer, como es ilustrado y todo, hacer un formato similar a esto, no tiene nada que ver. No. Porque digámosle, perdona a la gente, que este es un libro como de gran formato, claro. ¿Cierto? Responde a la lógica del libro álbum, aun cuando no es un libro álbum. Claro, total, va por ahí, ¿cierto? Ya. Sí. Claro. Sí, no, el de El secreto de los gatos es un formato más pequeño. Ya. Como un libro casi tradicional de 14x21, una cosa así. Marcelo, y ahí va intercalando poesía con ilustración. No, no es poesía, es una historia. Es una historia de un poeta que un día se acerca a un grupo de gatos y le susurra un poema. Ah, y los gatos quedan, enloquecen así, el poeta se va. Ya. Es un poco así. Ya, no es que va a reproducir ahí. ¿Cómo es en estos tiempos como digitales pensar libros para niños? ¿Cómo se hace eso? Porque uno obviamente con los hijos que tiene y todo eso, como que se van desprendiendo, los libros parecen una obligación del colegio, a menos que en la casa te hayan enseñado todo esto, pero hay público, el niño, ¿tienes esa vocación para ir cambiando como de estilo, sí, adaptándote a los nuevos tiempos? Mira, es que en rigor yo creo que el tema de la literatura infantil y juvenil, más allá de la tecnología, igual lo que se valora es una buena historia finalmente. Entonces, okay, desde esa lógica, yo en rigor no estoy tanto pensando en las plataformas o los recipientes donde van los textos, sino que más bien en la historia. Entonces, desde esa perspectiva, lo que sí he hecho es, como trabajo también en historias para adultos, es cambiar un poco el switch. Yo siempre digo esto de ponerte en el pellejo del niño, ¿no es cierto? Claro, claro. Volver a ser el niño que fuiste, uh-huh, mirar desde ahí la realidad. Uh-huh. Entonces, en esa vena, me ha gustado hacer ese viaje. Debe ser un viaje bien alucinante. Un viaje bien entretenido, digamos, claro. Volver a ser un poco el niño y conectar, digamos, con esa lógica infantil. Claro. Ahora, me imagino que ese ejercicio de conectar con esa lógica es un ejercicio más bien largo, a no ser de que tú tengas una gran memoria, digamos, de tu infancia, porque no, a mí por lo menos me costaría como ese trabajo. Estás llamando viejo. No, a mí me costaría ese trabajo largo, de llegar. En el caso de ustedes dos. Infinito, tal vez te va a demorar años. Ay, no quería decirlo, pero es verdad. No, pero es un ejercicio que igual cuesta, un ejercicio como de recordación. Sí, todo, por supuesto, claro, porque te voy a demorar un buen rato. Los mecanismos de la infancia se le van oxidando, ¿no? Claro, con el tiempo. Entonces, claro. Yo no empiezo a inventarlo. Claro. Pero tengo la suerte de tener algunos. Bueno, mi hijo también ya está en grandote, no me sirve mucho, pero en algún momento me sirvieron para otros libros. Y tengo un par de sobrinos que andan por ahí a los cuales lo recurro cada tanto, claro. Sí, así como una suerte de testeo, a ver si estamos en la misma sintonía. Y a ellos sí les llegan, supongo, sus derechos, ¿sabes? Sí, por supuesto. Un helado en la esquina, alguna cuestión. Ahora, pero tú tienes varias, lo que decíamos, como cajones, ¿no? Estás en un cajón con estos temas más infantiles o más de literatura infantil, pero este es una cruza con otro mundo tuyo que tiene que ver con el deporte. Sí. Y hay otra cruza que tiene que ver con una cosa más periodística, con otra cosa más de ficción. Manejáis varios cajones como en tu creación y en tu profesión. ¿Qué es lo que se viene en eso, no? Porque este parece un cruce, yo no... Claro. Bueno, se viene un cruce que es medio un poco extraño así, si no cuento la antesala. Yo hace algún tiempo hice un libro con Rodrigo Jordán, que se llamó Horizonte Vertical, que es la historia de la ascensión al Everest, que hizo esa expedición, pero novelada. Uno de los pocos chilenos en llegar ahí. Exactamente. Entonces, a partir de ahí... Gastón Oyarzún. No, claro, con uno de los pocos chilenos, muchos otros que han llegado. Y llegaron en el 92, ¿no? Que claro. Llegaron ellos primero y después llegó Curto ahí en esa doble ascensión. Y a partir de eso nos gustó cómo trabajamos en conjunto y él me llamó el año pasado para desarrollar un proyecto que es un libro que lleva las enseñanzas de la montaña. no el secreto de la montaña, sino que las enseñanzas de la montaña ya. A aspectos de soluciones de problemas en general. Okay. Es un libro que podría ser muy entre comillas, rotulado como de autoayuda, entre comillas, pero que nos hemos esmerado porque no tiene esa categoría. Exactamente, sí. Yeah. ¿Y por qué? Porque te parece un poco... Es que yo creo que el tema de, por un lado, encuentro un poco arrogante que uno dicte cátedra de cómo lee se este debe, libro y mejora tu vida. Exactamente, ¿no? Fíjate, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay muchos libros que están dentro de ese género de autoayuda, no todos, obviamente, que son un poco una venta de bombas, como se dice, ¿no? Claro, sí. Claro. Como resuelva su vida en 13 pasos. Exactamente. Sí. Ahora, pero hay una enseñanza de parte también de las disciplinas deportivas, de la enseñanza deportiva, que podría ser aplicada a la vida y que son... yo hablaba con algunos amigos que son montañistas y hablaban de que cuando uno está a tantos miles de metros, casi el cerebro no funciona más que para cosas muy simples, digamos, camina, respira, come, como nada más que eso, porque no hay suficiente oxigenación. ¿Realmente se pueden transferir esos conocimientos? O sea, por ejemplo, yo no sabía mucho montañismo hasta antes de escribir ese otro libro que les mencioné, que se llama Horizonte Vertical, y aprendí, digamos, la lógica de la montaña, que es súper especial. Por ejemplo, el tema del trabajo en equipo es una cuestión fundamental. Después, el hecho como de postergar tu propio éxito en beneficio de los otros. Hay una anécdota que la cuento rápido. Ese año, el 92, tenían que llegar a la... No llegan todos a la cumbre, sino que de la expedición seleccionan a un grupo. Y en esa expedición iba Claudio Lucero, que era el más veterano, el padre de todos los montañistas chilenos. Claro. Y que está en este libro. Y que está en este libro, exactamente. Sí. Entonces, cuando llega la hora de resolver quiénes van a la cumbre, Lucero da una ventaja de cerca de 20 a 25 años, por lo tanto no está en condiciones de llegar. Y Rodrigo Jordán, que era su delfín, tiene que resolver a quién dejar abajo de la cumbre, pues, y le tiene que decir a Lucero que se queda abajo. Y después, cuando llegan a la cumbre, llega primero Cristian García Huidobro, y Jordán informa, digamos, al campamento que la tarea está cumplida, que ya llegó Cristian García Huidobro a la cumbre, y ya, se acabó. Porque Jordán parece que no iba a intentar llegar a la cumbre. Y Lucero le dice que en realidad la tarea no está hecha, que él tiene que llegar a la cumbre también. Y que él, Lucero, se va a preocupar de ir a buscarlos una vez que ellos lleguen a la cumbre, para bajarlos sin problema. Porque muchos de los accidentes que se producen en la montaña, el regreso, porque claro, están extenuados, sin la presión. Entonces, de hecho, Claudio Lucero va a buscarlo, no a la cumbre, digamos, sino a una distancia pertinente, y los baja, digamos. Qué buena la historia. ¿No te pasó, armando este libro, que dan algún minuto una tentación de que ganas de vivir realmente la experiencia? ¿De tanto aprender de esa experiencia, de escuchar al otro, no te da como unas ganas de...? Con el libro de Jordán. Sí, claro. Porque es bien alucinante. Me encantaría, pero no... Como que dan... O sea, yo el único ascenso que he hecho es el Cerro La Campana en la quinta región hace algunos años. Entonces, no sé, hay que estar muy preparado. La gente se prepara, no sé, un año más. Pero es que debe ser súper motivante escuchándolo a él. Deben dar harta ganas de hacer ahí la odisea. No, iba a ser un tiempo más, pero en un tiempo más va a ser más difícil todavía, así que no. Por supuesto que sí. Bueno, Marcelo Simonetti, un gusto tenerte como siempre con este libro que es Héroes y Leyendas del Deporte Chileno para Pequeños Ciudadanos, y precisamente lo que hay que enseñarles, ¿no? Como esa figura. Y tú, si hay una palabra que me sale, es divulgación. Porque he estado no en esta divulgación científica normal, sino que en la divulgación de temas que puedan ser pertinentes como para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sin duda. Divulgación, y yo también diría memoria, porque cuando uno recorre las páginas, los más grandes, una cosa patrimonial, ¿no? Exacto, te vuelve a esos momentos que viviste cuando eras niño. Sí, recuerdos, de todas maneras. Exacto. Un lujo. Y motivar a los niños que hagan deporte también, ¿no? También, claro, obviamente. Invitamos a toda la gente a que se hagan parte de esta literatura. Eso mismo, pues. Bueno, y este 16 de abril es la tercera asamblea de afiliados Cuprum. Conéctate desde las 9 a.m. vía streaming en cuprum.cl y entérate de todo lo que hemos hecho y podemos seguir haciendo para mejorar tu pensión.

Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Internet fibra 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil 25 gigas, con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web. Santiago tiene su fiesta de la vendimia y queremos que todos sean parte de ella. Este 13 y 14 de abril en Barrio Italia se realizará la primera versión del Vendimia Fest Santiago. Descubre las 35 viñas y actividades en nosgustalvino.cl. Degustación exclusiva para mayores de 18 años. En mi familia, cuando alguien se enferma, todos se vuelven médicos. Vómito, rehidrátese con una sopa de pollo. La tía María lo recomienda. Diarrea, una agüita de arroz y listo. La abuelita Marta lo recomienda. Cuando tienes diarrea o vómito, no todo lo que tomas te ayuda a recuperarte rápidamente. Pedialyte 60 contiene zinc. Tiene el balance óptimo de componentes y solo 5 gramos de glucosa. Por eso los médicos lo recomiendan. Pedialyte, rehidrata a tu familia. Consulta con tu médico. Volvió al revuelo Santander Latam Pass. Canjea tus millas a más de 50 destinos con descuentos exclusivos para clientes Santander Latam Pass. Aprovecha y canjea entre el 8 y el 12 de abril de 2019 para que viajes entre mayo y noviembre de este año según destino. Infórmate más y canjea tu próximo viaje en latam.com. Santander Latam Pass. Banco de Chile, vuelve a sorprenderte con los mejores espectáculos, esta vez con un show imperdible. Desde ahora y por los próximos años, el Banco de Chile es el Banco de Cirque du Soleil. Presentamos OVO. Sorpréndete con los mejores artistas en el circo más aclamado del mundo. Aprovecha la preventa exclusiva para clientes desde el 15 al 17 de abril, además de todos nuestros beneficios. Hazte cliente del Chile y disfruta una experiencia inolvidable. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Ya estamos de regreso, Bárbara Tupper, son las 7 con un minuto. Estamos tratando de establecer un contacto para nuestra próxima entrevistada. Sí, mira, quien justo lo estamos llamando en este momento, yo estoy conectada con ella a través del WhatsApp. Y me dice, aquí estoy. Pero no sé qué está sucediendo con el teléfono. Bueno, fijo, vamos con alguna noticia del día. Mira, más que noticia, necesito que comentemos, Marco, a ver qué opinaste tú. Yo creo que opinaste parecido que yo. A ver. Sobre el nuevo tráiler del Rey León, que está... Bueno, hay gente que dice, se me pararon los pelos. No se me paró absolutamente nada dentro de mi cuerpo. Pero me pareció que era lo más loco era que las mismas imágenes que vimos en la película 2D ahora estaban en 3D. Y a mí lo que me pareció impresionante era Scar. Sí. Ese personaje me pareció alucinante. Sí, yo más encontré que todo chico. Era... No, a mí el Simba chico también me encantó. Tiene su carácter en la película, ¿eh? Tiene muy su carácter, tiene su onda, tiene su sinestesia. No sé cómo llamarlo. Sí, es una muy linda película. Que bueno, como les comentaba, se lanzó con nuevo tráiler hoy día. Que realmente es una maravilla porque uno recuerda todas sus emociones con El Rey León la primera vez que la vio. Es la película con la que además yo he llorado siempre, de las películas de Disney. Siempre, siempre, siempre. Es como la veo y me pongo a llorar. Y es de las películas más esperadas del año en estos remakes que están haciendo en Disney. ¿Tú sabes que es la película más vista por la generación? No me acuerdo qué es, Centennial debe ser a esta altura. Es muy probable. Que son las que nacieron entre el 92 y el 2000. Sí. Porque los papás son los que las llevaron al cine. Les compraron el VHS o el DVD. Y como son niños, las repitieron una y otra y otra vez y otra más. Entonces, para esa gente, que esa generación y sus papás, en los cuales me incluyo, tengo dos en esa etapa. Vieron la película muchísimas veces. ¿Y no te pasa a ti que tú la veías con ellas permanentemente? Porque para uno verla también, yo era más chica. El peor invento, un viaje como de tú de Viña a Santiago con estos DVD de auto. ¡Oh! ¡Chivala! Estuvieron de moda. En algún momento. Y uno manejando y diciendo, no puede ser esto. Pero es. Me chocan los leones. Lo logramos. Increíble. Vamos a hablar ahora con la actriz Claudia Pérez, que acaba de estrenar su obra Reversible en el Mori de Vitacura. ¿Cómo estás, Claudia? Hola. Hola, muy bien, contenta. Muchas gracias por el espacio. Pero por favor, el espacio ganado. Esta es una obra escrita y dirigida por ti. Dinos, ¿de qué se trata esta obra Reversible? Mira, es una obra que propone un ejercicio social, que es que ¿ya? como si los hombres hicieran un rol femenino y las mujeres un rol masculino, pero como hombres y como mujeres, digamos. Entonces, como si toda, si el mundo fuera al revés. Ah, como perfecto. Si el mundo hubiera sido como un gran matriarcado, pero como se comporta el patriarcado, ¿se entiende? Entonces, los hombres están relegados a las labores domésticas, al cuidado de los niños, las mujeres están en los cargos de poder, en la política, en los paneles de conversación, en los debates. Qué buen ejercicio. Ya, es perfecto. Es un ejercicio súper interesante. Entonces, sí. Es como si la vida fuera así, pero es una noche de cuatro amigos que se juntan a comer. Y ahí en algún momento sucede, digamos, un secreto que es importante, que revela otra crisis más grande, digamos. Pero en esta comida surgen distintos debates. Entonces, por ejemplo, no sé, por los hombres están luchando por la despenalización de la vasectomía y las mujeres opinan que no, que ellos no pueden tener derecho a decidir. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo? Si el aborto fue aprobado hace tiempo, pero es que no es lo mismo. Además, ustedes salen a marchar con el torso descubierto y eso no se hace porque los pechos femeninos son naturales, pero los pechos masculinos lo único que hacen es alimentar deseos sexuales. Y así, todos los temas, digamos, que ahora están planteando las mujeres desde el feminismo, pero al revés. Entonces es muy raro lo que sucede, porque claro. Por un lado es muy gracioso, como tú digas, pero Claudia, es muy incómodo. Como tú digas, Claudia. Pero, oye, claro, no, sí, ahora, perdona ahora que te interrumpa en este momento, Claudia. El 11 de abril se estrena en el Teatro Mori Vitacura, entonces. Mañana tenemos el estreno oficial. Perfecto. Una marcha blanca, empezamos sábado y domingo el fin de semana pasado, nos fue súper bien. Qué super buena. Bien, sí. ¿Y qué tiene que hacer la gente para poder comprar entradas? Bueno, estamos en Tiquetec, Mori tiene Tiquetec, o si no, se pueden también acercar a la boletería del Teatro Mori Vitacura, que está en el Parque Bicentenario, ahí mismo donde está la municipalidad. Genial, genial. Oye, Claudia, pero además estábamos leyendo que preparáis una gira para España con la obra Winnipeg. Sí, justamente, me invitaron en octubre a España con una gira súper importante y grande por 6 o 7 ciudades de España. Eso lo estamos viendo ahora, lo estamos gestionando. Uh-huh. Y súper bonito, en el contexto de la conmemoración de los 80 años del exilio español, se va a hacer un evento muy grande, interministerial en España, y nosotros fuimos convocados con esta obra para participar en este evento, y vamos a estar en unos teatros maravillosos en España, en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Logroño, en Pamplona, en Sevilla. Va a estar muy, muy lindo. Qué bonito, sí. Qué suerte. Excelente. Sí, total. Sí, muy bonito. Sí, fantástico. Maravilloso. Claudia, que te vaya muy bien entonces mañana con esta obra reversible. Es una bonita cura. Y increíble también en tu gira española. Muchas gracias. Y vayan ustedes. Es súper interesante la obra. Lo que ha sucedido con el público, la verdad es que nos ha sorprendido mucho, porque el público lo pasa muy bien, se ríe mucho, pero también sale con una sensación de reflexión súper importante. Uh-huh. Yo creo que es una forma bastante interesante de tratar el feminismo. Sí, yo quiero ir. Fantástico. De todas maneras, voy a ir. Muchas gracias, Claudia, que estés muy bien. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, chao. Y chao. Vamos con la mejor banda punk de todos los tiempos. Esto es Training Bane, bueno. The Clutch. Some things you can't explain away. The heartaches and the Bueno, extorsionado por mi querido Tomás, tengo que decirle que le mando saludos, si no voy a recibir las consecuencias, así que Tomás, importa. Lindo pet, siempre lindo te, siempre, pet. Siempre te he querido. Listo, eso sería lo que puedo decir. Lo que pasó en esa fiesta fue el alcohol. No hay que decir, no voy a hacer más comentarios. Oye, bueno, él estaba feliz en todo caso. También fue efecto del alcohol. Sí, tenía, lo que él dijo fue efecto del alcohol también. Nos dimos varios besos, fue claro, producto del alcohol. Lindo pet, por favor, ya lo sabes. Es un amigo que nos está escuchando. Ay, y que no. Ay, le mandamos un saludo. Un saludo le mandamos. Porque está de padre primerizo, más encima, este niño. Ya, oye. Nunca vas a poder dormir bien, es la típica cosa que se, sí, la lo tiene, que se dice. Parece que lo tiene más o menos asumido, pero claro, asume uno al principio, después ya. Con cinco cambia hijos, la cosa. Digo, yo todavía estoy ahí. Sueño con el día de poder dormir más de 8 horas. Bueno. Ya, pero eso se acabó. Además, no, tú nunca, hablando muy en serio, sí, ¿tú nunca has sido muy dormilón o sí? No, solo en la adolescencia dormí. Ah, la adolescencia que no. En un momento empecé a dormir muy poco y cuando descubrí hace 5 horas una cosa. ¿El Rabotril? No, cuando descubrí que Piñera se vanagloriaba de eso, dije, ah, no puedo ser igual al presidente. Ah, me parece muy bien. Si hay que entonces descansar. Dije que no, y empecé a dormir 4 horas. Obligado, obligado. Obligado a dormir más. Oye, resulta que hay una. Ya hay confirmación, ¿eh?, de la actriz que va a interpretar a Lady Di en The Crown, esta serie dramática de Netflix o de Flexit, que a ti te aburre mucho, pero que a todos nosotros sí nos gusta, fíjate. Es que vida y estilo de rico y de famosos, como es que no te gusta la cosa a ti de la monarquía, te pero carga. Que gente si desocupada, se levanta y está desocupada. Pero entretenido, porque un mundo tan lejano al de uno. Qué entretenido, es como la fantasía. Es como la princesa de Disney, no hay ninguna de clase obrera. Ay, súper entrete, la princesa la de única, Disney. Que, no me pero a uno le gusta porque es ese sueño que nunca tú vas a cumplir. Entonces como que uno lo ve y se entretiene. Ya lo dijo mismo John Lennon, The Working Class Hero is something to see, we. Lástima no saber inglés. San Marzari, ¿dónde estás cuando te necesito? Es la británica Emma Corrin, que fue elegida para asumir este papel de Lady Diana, la futura princesa de Gales, por supuesto. Emma, dicen ellos, un talento brillante, nos cautivó de inmediato cuando entró para ser Diana Spencer o Diana Spencer. Tiene la inocencia, la belleza de una joven Diana. Para tiene audacia. De Pailín ahí, que era un tontorrón. Qué cosa más inexplicable, fíjate, ese matrimonio. Es inexplicable. Es totalmente inexplicable. Sí. Bueno, sí. Matrimonio arreglado y en todos lados. Bueno, hasta ahora, esta actriz tiene créditos en un cortometraje de 2018 y una participación especial en una serie de 2019, pero no tiene muchísimo más porque va a estar, vamos a empezar a ver cosas de ella, va a estar en una película que se llama Misbehavior, un drama histórico que sigue la historia de un grupo de mujeres del Movimiento de Liberación de Mujeres que intentan interrumpir la competencia de Miss Mundo 1970. Esto pasó en Londres, claro. Así que la vamos a empezar a ver. De todas maneras, les recuerdo que en esta tercera temporada que se estrena a finales de este año, hay nuevos actores y actrices. Pues claro, ¿qué? Que sí, está Olivia Colman, maravillosa ella, que asume el papel de Claire Foy, que es la que hacía de la reina Isabel, pues, pero que hay que ahora tener una actriz un poco más de edad, ¿no? Yo vi a esa actriz, a la de... ¿A la Claire Foy? Sí, haciendo la segunda parte de, o tercera o cuarta parte, la altura de la mujer del dragón tatuado. Ah, sí, es buena ella. Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth. Y ella haciendo ese papel que Sarah Sander. Sander. Lisbeth Sander. Sander. Sí. Qué buena es, ¿eh? Es una buena película. Sí. Una súper buena actriz. Súper buena actriz. Es como la tercera actriz que ya se la primera Lisbeth. de la película, no la gringa, sino que la otra. La primera la hizo esta otra actriz, donde estaba el James Bond, claro. No, pero esa es la gringa, yo hablo de la otra. No, pero esta también es gringa. Ah, pero tú dices de la sueca. ¿Cómo se llamaba ella? La sueca, sí. ¿Te acuerdas de esa actriz que después hizo un par de... O sea, la vimos en un par de cosas, obviamente, que está haciendo más cuestión. Hizo muchísimo, estuvo en Sherlock Holmes, después estuvo en... ¿Cómo se llama esta? La película... Ay, la precuela... La precuela Prometeo. Precuela de Alien. Ella era la actriz principal. Marco, yo creo que nos subió como el refrío, fíjate. Fíjate. ¿Ah? Buena esa cuestión. La versión americana, la primera, que se llama La chica del dragón tatuado. Sí, pues. Tenía a Daniel Craig y a Rooney Mara como protagonistas. Era Rooney Mara, claro. Y también estaba la Robin Wright, estaba Christopher Plummer y Stellan Skarsgård. Pero encuentro que la otra, sueca es muy buena. La sueca, que sí, efectivamente tiene que ver con las tres. Tiene a la Noomi Rapace como, o Rapace, como actriz principal. Sí. Y ella ha hecho varias películas. Extraordinaria, sí, que ella a mí me encantó. Películas de acción, de películas de Netflix también. Del dragón. Que está bastante bien, ¿no? Ella, muy bien, ¿eh? Oye, en esta. ¿Qué te pasó? En ¿qué esta le pasó The a Lourdes? Crown, se además llama una película que está ahora en Netflix. Ah, Prometeo. ¿Está buena? ¿La viste o no? Sí, po, está buena. Ya, recomendable. Es recomendable. La vemos. Sí, ya. Yo me entretuve. Elena Bonham Carter también está en esta The Crown, ¿eh? En esta próxima temporada, que vuelvo a recordarlo, va a estar a fines de este año ahí en la plataforma de Flexit. Ya. Flexit. Es lo que te podría decir. ¿Vamos con una canción? Vamos con una canción, pues, de todas maneras. Lo que quieras tocar entonces ahí, Margarito. A ver, ¿cuáles son las opciones? A ver. Va a elegir él, pues, si al final siempre American él Pie. Elige él. Todo, todo. De Madonna. Ya. ¿Te gusta esto? Sí. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. buena idea comer frutos secos cuando uno hace un... Oye, pero es una pésima idea. Sí. Habla, Marco, por favor. Bueno, yo estaba muy feliz esta tarde. No tengo ninguna noticia que darte más que he estado muy feliz esta tarde. Manolito, ¿tú sabes que es bombero? Yo, sí, encontré, pues yo sé que es bombero. Encontré el casco ídolo. De mi papá. De mi papá bombero. Sí, pues, encontré el casco de la compañía número 3 de Ñuñoa. Qué bonito, Marco. Así que está. Tengo una foto de mi papá marchando. ¿Tienes recuerdos tú de tu padre como saliendo a las 4 de la mañana a pagar un incendio? No, porque cuando yo era chico ya mi papá había dejado ese Ya, bombero. Ok, ya. Mi papá tuvo una quemadura grave en la espalda producto de un incendio. No te puedo creer. Claro. Y después de eso se empezó a alejar porque ya no, porque había un trauma, fue, digamos. Sí, pues, súper trauma. Y además trauma, que nos fuimos a vivir a otro lugar. Nos fuimos a vivir en Temuco. Ah, claro. ¿Y de dónde venían? De Santiago. Ah, de Santiago a Temuco. Pero y tú naciste Temuco en Santiago. No, yo nací en Temuco. Nos fuimos en el sentido de la familia se fue. Yo nací allá y después volví. Usted nació allá, es el temucano. Soy el temucano, pero no como Tito Fernández a esta altura. No, pues espero yo. Espero que no ande haciendo cosas raras. A mí no me ha tocado, por lo menos, pero quién sabe. Voy a encuestar a todas las chiquillas, fíjate. Oye, ya, Warner Bros. Y DC Comics ya trabajan en la secuela de Shazam. O Shazam. Le ha ido muy bien, Le ha ido increíblemente bien. Súper buena acogida. Así que ya están trabajando en la secuela para variar un poco. Estos gallos van más rápido que uno, de todas maneras. El guionista fue recontratado por Warner para escribir la continuación. No hay confirmación oficial de que Sandberg también esté al frente del proyecto. El director, claro que sí. Pero todo indica que estarían eventualmente. 160 millones de dólares recaudados ya a nivel mundial por esta película, que lleva un poquito más de una semana nomás. Mira. O ni siquiera lleva una semana, porque se estrenó. Aquí. Sí, como una semana. Creo que el jueves. Claro. Va a cumplir mañana una semana. Mira, que viene el cálculo, ¿ah? Porque una semana son 7 días, mañana se cumple. Estaríamos cumpliéndolo. ¿Ves? Una semana es mañana. Justo. Se mira así el cálculo, son 7 días, entonces estamos el día 6. Entonces mañana es 7. Y en el séptimo día, ¿tú sabes lo que pasó? No descansarás, como Dios decía, creó el universo. El gran Gustavo Cerati, creó los hoyos negros, todas esas cosas. Oye, basta. Oye, quiero comprar una agujero, quiero comprar una camioneta para mi negocio. Ah, ya, pero Marco, pero es que ¿para qué comprar si puedes contratar? Pues Gama Leasing Operativo, contrata tu flota de vehículos, olvídate de seguros, mantenciones, permisos y más. Entra a gamaleasing.cl, movilidad para empresas y personas. Perfecto. Oye, estoy seguro que después de subirte al Peugeot 3008 no vas a querer conducir otro auto. Así que el desafío Peugeot es así. Mira, si después de probar el 3008 te compras un SUV de la competencia, Peugeot te regala 100.000 pesos. Haz el desafío Peugeot en Peugeot.cl. Oye, te voy a contar una notición también, porque Medalla Real, un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real, te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Ingresa tu código en medallareal.cl/promo y estarás participando. Fantástico. Y si eres arriesgado, quieres probar algo que te saque de tu rutina, tienes que descubrir las nuevas mezclas de sabores hechas yogur de Surlat. 5 nuevas variedades con un mix increíble de ingredientes que jamás imaginaste. Pruébalos todos. Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. Y llegó el momento. Sí. Claro que sí, porque en Semana Santa agiliza tu viaje usando tu tag de cualquier autopista en el peaje Nueva Angostura. Ahora sin suscripción, Además podrás pagar tu cuenta en rutamaipo.cl. Conecta con tu tag y olvídate del efectivo. Bueno, y ahora en Intensamente va a estar la actriz Ignacia Baeza. Baeza, exactamente. Es nacional que está ahí, pero... Oye, está en Pacto de Sangre. Súper arriba con Pacto de Sangre, claro. Estuvo en Amanda, estuvo en todo, así que empezó en Témpano. Ya. A Hot. Buenísimo. Hot. Ahí nos quedamos escuchándola entonces. Gracias, Manolito. Como sea, que esté bien. Manolito. Chao. Muy bueno, Estamos alrededor de tu mundo. Banco Security. ¿Quieres? Puedes. No sufras más. Compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. Véndenos tu auto.com. Medalla Real. Un vino auténtico, sin misterios, envasado en un hecho real. Ruta del Maipo. Una concesionaria ISA Intervial. Principal. Tu APB Coach. Desafío Peugeot. 100.000 pesos que no te vas a querer ganar. Nuevos yogurt Surlat. Sabores diferentes, con ingredientes naturales. Amamos lo diferente. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Gama Leasing, movilidad para empresas y personas. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Esto tampoco es una despedida. Porque mañana, a las 6 de la tarde en punto, te esperamos para reír con las delirantes e interesantes conversaciones de actualidad pop, aquí en la 102.1, tu nueva oasis. Después de la pausa, sigue con Intensamente y Montserrat Álvarez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Hay temperaturas y temperaturas. En Santiago, 21 grados. Save you, save me. Así mismo, Lionel. 6 años para nosotros y 6 años para ti. Save you, save me. Porque en Oasis cumplimos 6 años juntos. 6 años compartiendo relajo, buena música y conversaciones exóticas, como las que Verne Núñez nos regala en Aloha Oasis. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Oasis, 6 años disfrutando juntos de la vida. 102.1. Vive hoy. Una presentación de Autosummit y Ludifest. La verdad de las cosas es que trabajamos incansablemente para mejorar tu pensión. Por eso queremos compartir contigo el resultado de nuestro trabajo. Este 16 de abril te invitamos a que participes vía streaming de la tercera asamblea de afiliados Cuprum, donde conversaremos de todo lo que hemos hecho y lo que aún podemos hacer juntos para mejorar tu pensión. Conéctate en cuprum.cl. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo mejoran tu pensión. La dedicación, la tierra, el paso del tiempo. Ese es el sello de Medalla Real. El trabajo consistente, sin misterios. Un vino auténtico, envasado en un hecho real. Esto es Medalla Real. Medalla Real te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Ingresa tu código en www.medallareal.cl/promo y estarás participando. Bases legales en www.medallareal.cl/promo. Mi nombre es Yanivan y aunque soy un reconocido chef internacional, puedo aceptar que quizás uno de mis platos no te guste. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el Peugeot 3008 te encantará. ¿No me crees? Estoy seguro que si haces tu test drive de 3008, no vas a comprar un SUV de la competencia. Desafío Peugeot, 100 mil pesos que no te vas a querer ganar. Peugeot. En Surlat nos encanta que tengas tu sabor de yogurt favorito. Pero también sabemos que amas probar cosas diferentes. Por eso, te presentamos nuestro nuevo yogurt Frescura Detox. El único que se atrevió y mezcló todo lo que te gusta. El limón, el jengibre y la miel. Una mezcla que te hará alucinar. ¿Y tú, te atreves? Surlat, amamos lo diferente porque amamos lo que hacemos. Sí, quiero vender el auto, pero primero tengo que levantar la prenda, arreglarle un toponcito y después cruzar los dedos para que alguien me llame. ¡No sufras más!